visiones quisieran tener los líderes políticos de cómo armar las listas. Lo cierto es que me parece que el panorama es más incierto que en otros momentos. Vamos a hablar con el director de Ipsos, Mora y Araujo. Luis Costa, buenos días. Diego Fiori lo saluda. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo te va? Bien, Luis, gracias por atendernos. No, por favor. ¿Cuál es la lectura que podemos hacer con los índices que ustedes están manejando por las encuestas domiciliarias que han realizado en distintas ciudades del país? Lo que más llamó la atención de nuestro último relevamiento, y me parece importante aclararlo, es, como vos acabas de comentar, nuestro estudio es domiciliario, entonces nuestras encuestas llevan un poco más de tiempo con encuesta telefónica, ¿no? Uh-huh. Entonces nosotros encuestamos desde el 9 de abril hasta el día 22, entonces en el medio del trabajo de campo, estuvo la transmisión del programa de la Nata, la primera transmisión que causó bastante conmoción. Uh-huh. Cuando vos estás haciendo una encuesta y te ocurre uno de esos episodios, siempre es bueno revisar a ver si hubo movimientos o cambios en la forma de responder. Claro. Porque como cayó justo en el medio del relevamiento... Cuando vos decís 9 al 22, es 9 de abril al 22 de abril. 22 de abril. 9 al 22 de abril, sí. Perfecto. Perdón que no aclaré el mes. No, para saber que fue todo dentro del mes de abril, ok. El día 14 es la primera emisión del programa de la Nata, y entonces nosotros ya habíamos hecho unas cuantas encuestas hasta ese día, aproximadamente 400. Nuestro estudio tiene un total de 1000 casos, todos domiciliarios, lo cual nos permite tener una muy buena representación sociodemográfica, ¿no? No perdamos de vista que las encuestas telefónicas no representan del todo bien a niveles medios bajos y bajos, porque en algunos lugares del interior del país la penetración telefónica es realmente baja, entonces no quedan representadas la totalidad compleja de las opiniones del país. Bueno, la cuestión es que en nuestro estudio, como fue del 9 al 22, lo que nosotros hicimos es evaluar cómo había respondido la gente hasta ese día, uh-huh, la encuesta, con respecto a la presidenta. Nosotros sabemos que en general, cuando ya estás promediando la mitad del trabajo de campo, esa tendencia se mantiene desde esa fecha hasta el final. O sea, vos ya puedes ir viendo cómo van dando los números. Hasta ese día, la imagen positiva de la presidenta daría un valor de 57%, y desde ese día hasta el final del campo bajaría casi 10 puntos. Bajaría de 57 a 48. Hago una aclaración, tanto el 57 como el 48 son valores muy altos, ¿no? La única diferencia es que nosotros hicimos un cruce o un corte interno para ver si eso había tenido algún tipo de impacto, y la verdad es que baja, ¿no? O sea, si la tendencia se hubiese mantenido, la presidenta hubiese terminado la encuesta con un 57% y no con un 50%, ¿no? Claro. Tal vez un punto menos del 57, pero estaba en ese número, claro, que era el que venía. Exacto. La tendencia era creciente, inclusive te comento, mira, el último número que nosotros tenemos evaluado de fines del año pasado, uh-huh, es de 44% de imagen positiva para la presidenta. Uh-huh. Ya en febrero, marzo de este año habíamos registrado un alza de 44 a 48, y los datos que tenía, bueno, de algunos colegas, o inclusive de lo que nosotros empezamos a registrar, es que ese número seguía creciendo. Y de hecho nuestra encuesta registra ese crecimiento por lo menos hasta ese día, ¿no? Claro. Bueno, la cuestión es que desde ese día hasta el final tenemos daría un promedio de 48, pero tomando completamente nuestro estudio del primer día hasta el último, el dato final que nos queda de la presidenta es de 50. El anuncio en el diario y el análisis nuestro de que baja 10 puntos tiene que ver con ese quiebre interno que nos pasa a nosotros en el trabajo de campo. Uh-huh. Y el otro número que crece también, que es el número que mejor correlaciona con este descenso interno, es que hasta el día del programa de la Nata solo el 4% de los entrevistados habían mencionado la corrupción como uno de los principales problemas, y desde ese día hasta el último sube a 14, o sea, casi se triplica. De cualquier manera, hace una relación directa desde el 4 al 14, que hay un 10%, 10 puntos de diferencia con esos 10 puntos que baja también en Cristina. Son casi las mismas, pero bueno, digamos, hay una relación directa entre la correlación de información entre una cosa y la otra, porque además son 10 puntos que se desplazan básicamente de la imagen muy buena hacia la bastante mala, digamos, la forma que cambian de responder de esa manera, y crecen también automáticamente 10 puntos de 4 a 14. Luis, una consulta. ¿Cuáles son los puntos que se le hizo a los encuestados? Digamos, ¿tuvo que ver con la imagen de Cristina? ¿Cuáles son los puntos que ustedes indagaron? Bueno, este es un estudio que hacemos sistemáticamente nosotros. Quiero aclarar que es una encuesta propia de Ipsos, no es una encuesta de un tercero que nosotros, digamos, publicamos en un diario. Es una encuesta que tenemos nosotros para los clientes de la compañía. Uh-huh. Lo que se mide generalmente es imagen de dirigentes políticos, aprobación de su gestión, evaluación de las áreas de gestión, evaluación de la economía y siempre evaluación de los principales problemas que la gente considera que tiene el país y, bueno, siempre algunos temas que van girando en torno a la coyuntura. Lo que pasa es que como nuestro campo lleva más o menos 2 semanas y media de duración, evaluar temas de coyunturas o de noticias no es lo más recomendable cuando los campos duran tanto, por ejemplo, como el nuestro, ¿no? Así que en general, toda esta información que nosotros relevamos nos permite, más allá de que yo estoy comentando que dentro de nuestro estudio, repito, bajó 10 puntos, dentro de la misma medición, no quiere decir en términos totales, pero dentro de la misma medición cambia la tendencia, el panorama general de todo lo que nos estamos midiendo no cambia demasiado, por ejemplo, por el lado de los opositores. ¿Cómo es eso? Claro, a ver, la presidenta termina teniendo un promedio en nuestra encuesta de 50% de imagen positiva. Uh-huh. Quiere decir que en vez de haber tenido la proyección hacia el 56 o 57, termina teniendo solamente un 2% por encima. La presidenta hace 10 años que está ya en funciones o cerca del poder, y que todavía después de tantos años tenga un 50% de imagen positiva, a nosotros nos parece que es un número muy alto, ¿no? Digamos, no tiene comparación con ningún otro dirigente, por lo menos desde que se mide opinión pública en Argentina. Para el resto de los dirigentes de la oposición, el escenario sigue siendo bastante más desfavorable, ¿no? ¿Por qué, Luis? Porque en general acumulan casi todos ellos bastante imagen negativa y a otros directamente no los conocen demasiado bien. Y le puedo dar el ejemplo de este nuevo frente, digamos, del peronismo disidente, donde usted tiene, por ejemplo, a Hugo Moyano. Hugo Moyano tiene 78% de imagen negativa. ¿Moyano, 78? 78% de imagen negativa, no es de hoy, es de hace muchos años. Y Moyano ha tenido este enorme porcentaje de imagen negativa antes de pelearse con el gobierno y peleado con el gobierno. O sea, no lo ha modificado él esto. Le doy otro ejemplo. Francisco Narváez tiene 55% de imagen negativa y solo 25% de positiva. ¿De la Sota? De la Sota tiene 39% de imagen negativa y solo 23% de positiva. Y después hay casi un 40% de que no sabe qué decirte de la Sota en el resto del país, ¿no? El único lugar donde de la Sota le va bien es en Córdoba. Pero si usted quiere pensar en términos de rédito políticos, la exposición pública de él o la exposición pública de estos otros actores que estamos analizando, en términos de imagen frente a la ciudadanía no ha sido redituable, y entonces uno podría proyectar que es poco probable, por lo menos bajo estas condiciones, que puedan tener un buen desempeño electoral, ¿no? O sea, corren desde muy atrás con valores muy grandes de imagen negativa. Es comparable, por ejemplo, a lo que pasa a Elisa Carrió. Elisa Carrió tiene el mismo nivel de imagen negativa que Hugo Moyano. ¿78%? Y hace bastante tiempo. Puede ser que su intención de voto de la Ciudad de Buenos Aires, que le cuento que en la Ciudad de Buenos Aires su imagen negativa es del 73%, sea un candidato un poco más potable, porque en todo caso son elecciones legislativas, ¿no? Pero recuerde cómo le fue a Carrió en la elección al presidente. Creo que en el 2003. La última, bien. Entre el 4 y el 5%. Eso quería preguntarte, Luis. Si no lo sabes, por supuesto, después busquémoslo para tener como dato. ¿Sabes qué imagen tenía Elisa Carrió en el 2003 cuando queda tercera como candidata a presidenta después de Menem, Kirchner, Carrió? Sí. ¿Más o menos recordás cuándo puede llegar a ser? Bueno, no era este valor. A ver, en el 2003 yo acá no lo tengo para ver. Después lo buscamos, no te preocupes. Es para si recordás algún dato, porque me parece que Elisa Carrió, una de las mujeres de la política argentina que ha logrado instalarse, que jugó discursivamente con muchas cuestiones que hoy en los medios de comunicación, inclusive el kirchnerismo, tiene como discurso y como política, como por ejemplo la Republiqueta Sojera, hoy quedó con un casi 80% de imagen de negativa, que es irremontable. Te cuento, por ejemplo, cerca de la época de las elecciones del 2007, que es que lleva a Cristina Kirchner a presidenta y Carrió tiene un buen desempeño electoral ese año, ella tenía una imagen positiva del 45%. Elisa Carrió. 45, ya. y la verdad que, sobre todo en el último año y medio, dos años, se ha licuado su imagen positiva, claro. Y hace ya varios meses que está entre, a lo sumo tiene un 20%, ¿no? Claro. Pero es poco probable que ella tenga, a ver, el tema es que este año hay una elección legislativa y hay una tendencia a votar ciertos personajes en elecciones que no son cargos ejecutivos porque a la gente les parece importante que estén en el Congreso, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿quién se puede beneficiar con este concepto? ¿Quién se puede beneficiar de los candidatos conocidos? Bueno, Carrió es una. Es una, bien. Lo que pasa es que la construcción de Carrió ya no es una construcción orgánica de partido. Sino personal. Sino que ha terminado siendo una figura sumamente personal. Claro. De hecho, ella está dando señales de quiebre con la coalición cívica. Uh-huh. Se está aliando con Pino Solanas, otra figura que tiene enorme imagen negativa, no tanto como Carrió, pero tiene cerca de un 60% de imagen negativa. Entonces van a lograr ellos estar adentro del Congreso, pero no van a estar construyendo alternativas políticas o partidarias para el 2015. Acá al 2015, ¿no? Claro, directamente. Se impone que te pregunte por referentes políticos de Santa Fe. ¿Cuáles tenés datos como para compartir? Bueno, no, el que tenemos medido nosotros es a Hermes Wiener. Uh-huh. Él era Hermes Wiener ha bajado bastante en la imagen, por lo menos en nuestros números. La verdad que debería tratar de entender un poco más porque ha bajado demasiado. Yo tengo una hipótesis, les cuento. Hermes Wiener hasta principios de marzo tenía 48% de imagen positiva y ahora tiene 34%. O sea que habría bajado más de 10 puntos, ¿no? Uh-huh. Pero lo que ha subido es el desconocimiento hacia él. No perdamos de vista que los políticos necesitan tener alto nivel de exposición, por lo menos para mantener, si tienen buena imagen, confirmarle a la gente que ellos están ahí y que representan lo que la gente considera que ellos representan para ellos. Si corren un poco de escena o no toman la posta de lo que la gente está esperando de ellos, puede ser que empiezan a perder un poco de imagen, ¿no? Claro. O sea, Hermes Wiener ha sido uno de los grandes beneficiados de la elección del 2011 hasta el presente, ¿no? Y a nivel nacional pudo aumentar su imagen positiva, inclusive su nivel de conocimiento general. Wiener arrancó con el 20%, entre el 12 y el 20% que tuvo entre la interna y las definitivas de a presidente, y de ahí empezó, siguió subiendo, Luis. Sí, Wiener tenía, para que sea una idea, a principios del 2011, un 12% de imagen positiva. Cuando terminamos el 2011, ya con la elección encima, y él quedando segundo, ¿no?, después de las primarias, uh-huh, termina con un 42% de imagen positiva. O sea, sube de 12 a 42. Y aumentando básicamente desde el lugar del conocerlo a él, ¿no? Claro. No es que quiebran de imagen negativa a imagen positiva. Eso es algo muy difícil que logren los candidatos. O sea que desde el 2011 que se dio el fenómeno electoral con un 12 a un 42%, sigue la curva subiendo hasta un 48%, pero ahora cae en este 2013, sí, marzo, en el valor abril. Nuestro cae de 48 a 34%, o sea, cae bastante, ¿no? Pero hay que esperar un poco porque la caída es muy grande y puede tener que ver a veces con algunos elementos coyunturales. Entonces hay que esperar una nueva medición. Una nueva medición. ¿Cuándo es el nuevo sondeo que están haciendo desde Ipsos? Bueno, nosotros lo hacemos cada dos meses, así que acabamos de tener resultados y saldremos a medir de acá a un mes aproximadamente, nuevamente. Luis, te mando un fuerte abrazo desde Radio Universidad de Rosario. Gracias por atendernos. Un gusto, buenos días. Igualmente, estábamos hablando con Luis Costa, que es el director de Ipsos Mora y Araujo, con datos claves que tienen que ver con esta última encuesta que hizo uno de los encuestadores más importantes de la República.